A la llegada del presidente Salvador Allende, pues vamos a estar dándoles una nota de Radio Villa Francia, esta radio comunitaria de allá de Francia también, de Chile. Vamos a estar dándoles una nota de periódico Solidaridad, que se denomina Violaciones No Violentas, que es otra de las sutileces metafísicas de la ultraderecha. Y pues bueno, como les comento, esto es del periódico Solidaridad, este periódico libertario de allá de Chile. También algo de la página de rebelión.org es la crisis de refugiados sirios. Esta fue planeada por Turquía y por Arabia Saudita. Esta información, pues como les comento, es de Rebelión. Y pues también otra nota para recordar una masacre allá en Sabra y Chatila, estas ciudades del Líbano, que pues está, hay que recordar. Y pues esto es una información que está publicada en la página de marcha.org.ar, este organismo, esta organización que pues trata de traer o de recordar algunos de los hechos allá en Medio Oriente. Y pues este fue un hecho fatídico en donde pues el Estado de ese entonces pues cometió pues esta masacre, este genocidio. De Argentina nos vamos a la página también de rebelión.org y pues también recordando pues la noche de los lápices con esta nota denominada Las y los desaparecieron, torturaron y asesinaron. Los asesinaron por luchar por la revolución. Esta información también es de rebelión.org. De Honduras vamos a presentarles un reportaje denominado Soberanía e Independencia que nunca se concretaron en Honduras. Esto es un trabajo de Radio Progreso, esta radio comunitaria de allá de Honduras, de Grecia. También vamos a estarles comentando una información del periódico digital Web Guerrillero, de que anarquistas expropian mercado y queman dinero. Y pues bueno, esto es como parte de la información internacional. Ya desde la información nacional, vamos a ver si podemos realizar un enlace telefónico o al menos comentar pues esta emboscada que hubo a un grupo de autodefensas de Caleta de Campos y Chucutitán, estas comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas, que pues desgraciadamente fueron emboscados. Al parecer ya había amenazas de este ataque y se consumó. Vamos a estarles platicando pues el saldo del terror que dejó pues esta emboscada. También una nota de los compañeros de Hijos de la Tierra es pues como unas memorias respecto de la seca de 1940 hasta la fecha. Otra información es respecto de este grupo multidisciplinario denominado Bufón Social, que pues es un grupo que está a punto de intervenir acá en Cherán, y vamos a estarles platicando de qué se trata esta compañía que pues ha estado realizando varias intervenciones en varias partes del mundo. Triquis piden respeto total a sus derechos al gobierno de Querétaro. Esta información es de los compañeros de Más de 131. Y pues también para terminar la información nacional, vamos a estarles platicando respecto de la presentación de un fanzine, este fanzine realizado por los compas del Cráter Invertido, que pues fue presentado y pues es conmemorando los 30 años del sismo, que pues se estarán conmemorando ya el día de mañana, 19 de septiembre. Y para terminar, pues la segunda columna será respecto de pues el Consejo Popular Municipal de Tixla de Guerrero, que pues está ya, ahora sí que ya están despachando allá los compas. Vamos a estarles pues dando a conocer el posicionamiento y pues más o menos quiénes son los que están trabajando y de qué comunidades son la gente organizada que pues ha decidido pues echar por la borda al Estado y pues tomar las riendas pues de la vida social allá en este municipio de Guerrero, que pues hay que mencionar que fue la primer capital del estado de Guerrero, Tixla, y pues bueno, ahora en la actualidad es Chilpancingo, pero bueno, tiene mucha relevancia histórica esta ciudad de Guerrero. Y pues bueno, vámonos con nuestro primer bloque musical. Vamos a escuchar Amor Pulpo de Capanga y vamos a regresar ya con la primer columna del día de hoy. Jump, jump, jump. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ahora vamos con nuestra primer columna, nuestra columna mañanera. Y esta se trata precisamente del 12 aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el cual se realizó el día 6 de septiembre allá en la comunidad de La Concepción, en el municipio de Acapulco. En estas comunidades rurales que conforman el municipio de Acapulco, nada que ver con el puerto lujoso y elitista de Acapulco. En estas comunidades pues viven muchas gentes, muchos campesinos que aún cultivan la tierra, aún protegen al medio ambiente, a la rica naturaleza que se encuentra en este lugar. Y bueno, ahí en La Concepción, el día 6 de septiembre, el SECOP celebra su 12 aniversario, pero además pues en esta fiesta comunitaria que se llevó a cabo ahí en La Concepción, pues se festejó la salida de Marco Antonio Suástegui, quien llevaba pocos días de haber salido de prisión, a más de un año y tres meses de haber sido encarcelado. Este aniversario del SECOP pues se ve enmarcado precisamente por la salida de Marco Antonio, pero también justo en ese día pues se cumplían 11 meses del encarcelamiento injusto de María de la Cruz Dorantes Zamora, otra comunera de ahí del ejido de Cacahuatepec, de la zona rural de Acapulco, quien pues desde hace 11 meses se encuentra presa. Y en ese acto de aniversario de SECOP pues estuvieron sus hijos presentes exigiendo su liberación. Algo de información al respecto de La Parota es que este proyecto, que lleva más de 12 años queriéndose realizar por parte de la CFE, inundaría a 17.300 hectáreas, desaparecería a 24 poblados, destruiría de manera irreversible el hábitat del Acapulco rural, acabaría con especies endémicas de plantas y animales propias de la cuenca del río Papagayo, únicas en el mundo, dejaría sin agua al puerto de Acapulco, ya que secaría los mantos freáticos, desertificaría las tierras cortina abajo, desplazando a 50.000 habitantes más, traería incertidumbre y peligro en la zona más altamente sísmica del país, afectaría todo el entorno y tierras aledañas por los gases tipo invernadero, que produciría un embalse 10 veces de la bahía de Acapulco. La Parota es un proyecto nocivo e insustentable en todos los ámbitos económico, social, cultural y ambiental. Bueno, pues a 12 años del SECOP han logrado parar este proyecto de La Parota, pero sin embargo pues siguen queriendo impulsarlo, ahora con el nombre de Nuevo Guerrero. La CFE y las empresas que se verían beneficiadas, sobre todo los empresarios del puerto de Acapulco, pues siguen amenazando con construir esta presa. Y para no entrar en más detalles, ahí están los audios del testimonio vivo de los compañeros que estuvieron ahí en el aniversario del SECOP. Compañeros, de las organizaciones sociales, estudiantes, catedráticos, investigadores, maestros, sindicatos, obreros, reporteros, medios de comunicación, y a todo el público en general, les damos la bienvenida a este 12º aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Suscriptores de la Presa de la Parota SECOP. Me complace nuevamente estar de regreso en mi casa, en los bienes comunales de Tehuantepec. Después de un año, dos meses terribles de haber estado en un penal de máxima seguridad de Nayarit, como es el Ceferezo número 4 noroeste de Tepic, Nayarit, al cual yo he calificado y he denominado como un penal de la muerte, un penal del olvido, un penal del destierro, un penal del sufrimiento. Y después de haber estado casi 10 meses allá, estar aproximadamente 5 meses más en el penal de la Unión, de Montes de Oca, a los límites de Guerrero, colindando con Michoacán. Recordar aquel tenebroso 17 de junio, martes 17 de junio de 2004, todavía tiene secuelas en mi mente, en mi físico, en mi persona, en la de mi familia, en la de mis hijos. Mas sin embargo, hoy comienza a sanar esa herida. Hoy comienzo con ese tratamiento que es el que ustedes me brindan, el apoyo hacia el SECOP, la unidad del SECOP. Quiero decirles que por el momento, por algunos momentos, perdía la fe y que sentía olvidado. Fueron días, fueron horas, días, meses, en que inundaba mi almohada de lágrimas, presintiendo el final de mi vida, porque estuve a punto de morir por la tortura a la que fui sometido, por los malos tratos, por las condiciones de vida que me estaban dando en el penal, hambres, enfermedades, falta de medicamentos, falta de atención, sin ver a la familia, sin saber de ustedes. Mas sin embargo, mi Padre Celestial, que es Dios, nunca me soltó de su mano. Y hoy mi fe ha aumentado. Y hoy sé que Dios está conmigo y con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Pero hoy no es un acto en donde vamos a festejar, en donde vamos a celebrar. No, es un acto de protesta. Porque regreso y aún me falta mi compañera María de la Cruz Dorantes Zamora, de la Comunidad Parotilla. Y me parte el alma ver a sus niños, el dolor que sufren, porque los míos también lo sufrieron al igual. Me parte el alma saber que una mujer inocente, trabajadora y enferma además está en la cárcel por la cobardía y la ambición de dos hombres. Del maldito chacal de Metepec, Ángel Aguirre Rivero, y de la peste carroñera, Humberto Marín Molina, que su única misión es el pinche dinero, su única misión es el pinche poder, y por supuesto el gobierno federal, que está chingue y chingue empeñándose en querer construir la presa La Parota o proyecto Nuevo Guerrero, como le llamen. Y me da mucha tristeza saber que hay compañeros, 60 para ser exactos, que tienen órdenes de aprehensión y que no pueden salir a Acapulco, porque ahí los están esperando los ministeriales, el ejército, la marina, los policías para llevar los detenidos. Me entristece también saber que han matado a Celerito García, comandante de la Policía Comunitaria de la Concepción. Me entristece también la pérdida de fundadores de SECOP, como don Reyes Everardo, como don Fausto, de la comunidad de Oaxaquilla, como don Borgoño, de la comunidad del Campanario, padre de nuestros compañeros aquí presentes. Y por supuesto, me entristece mucho la muerte de mi compañero, mi hermano y mi compadre, Margarito Hernández Ramírez, de la comunidad Salsicue, el baluarte de este movimiento, pensador, activo, hombre tranquilo, hombre sereno, que ha perdido la batalla contra el cáncer. También recordar a nuestros compañeros caídos, a Tomás Cruz Zamora, a Benito Cruz, a Eduardo Valle Manrique, asesinados cobardemente en años anteriores. Por sus viudas, por sus huérfanos, les dedicamos, desde este rincón de la comunidad de la Concepción, nuestro respaldo, les brindamos nuestro apoyo absoluto. No están solos, nosotros estamos con ustedes, con sus viudas, con sus huérfanos, con sus familiares. No podría pasar por alto y me indigna que Néstor Salgado, que Gonzalo Molina, que Arturo Campos sigan estando presos como si fueran criminales. En Nayarit tuve la oportunidad de estar con el comandante Mireles, con el doctor Mireles, después llevado a Sonora. Tuve la oportunidad de estar con sus acompañantes, autodefensas, con quien tejimos una amistad muy bonita, y coincidimos en que la lucha ya no puede ser aislada, ya no puede el guerrero estar de cabeza. Tenemos que formar, que tejer esa red solidaria. Ya no podemos abandonar a los maestros, a los estudiantes. También me duele mucho saber que nos hacen falta 43 que están desaparecidos, y me refiero a los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, a quien en este momento yo declaro al SECOP como el hermano mayor de Ayotzinapa, compañeros. Declaro al SECOP en carne propia y en sangre y en vida que la lucha de ellos y la aparición de ellos la llevaremos hasta sus últimas consecuencias, que no daremos ni un paso atrás. Alexis y a Gabriel, también asesinados en este mismo periodo, Daniel Alibre Rivero, un fuerte abrazo a sus familiares, y que estaremos muy al pendiente hasta que salga justicia. Dedicar pues a todos ellos este aniversario, porque 12 años no son fáciles. Nos ha costado mucho. Hemos tenido que pagar con sangre. Recuerden que los bienes comunales de Tecoatepec, que la tierra se ganaron en sangre. Y si es necesario, en sangre la vamos a defender. Pero tampoco vamos a seguir pagando con sangre inocente. Hablamos con el gobernador fue la situación de la presa La Parota. Creo que tienen muy entendido que la tierra no se vende, que no vamos a dar ni un paso atrás. La decisión se tomó aquel 28 de julio de 2003 en el paraje conocido como El Fraile. Mas sin embargo, en la lucha del SECOP se han ido atravesando muchos obstáculos y muchas situaciones que han tratado de dividirlo. Pero cuando hablamos de la defensa de la tierra, del territorio, nos referimos no solamente a la tierra donde sembramos, sino a la tierra donde tenemos nuestras casas, nuestras iglesias, nuestros panteones, al río Papagayo. Y las gravilleras o torvas son un ejemplo de la depredación de los recursos naturales. Y es por eso que se tomó la decisión de expulsarlas de Cacahuatepec. ¿Sigue firme la decisión de expulsar a las gavilleras, compañeros? ¡Sí! ¿Sigue firme la decisión de defender la tierra para que no se construya la presa de la Palota? ¡Sí! ¿Sigue firme la decisión de defender el río Papagayo y sus derivados, sus recursos naturales? ¡Sí! ¡Alcemos la mano, las dos manos, si estamos de acuerdo! Entonces, pues, que este pacto que hicimos hace 12 años siga vigente y cobre más fuerza y más valor el día de hoy que conmemoramos el 12º aniversario. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! Queremos decirles que a todos ustedes, a las organizaciones sociales, a los movimientos del país y de otros lugares fuera de México, enviamos un llamado y les decimos: ven a conmemorar con el SECOM el doble triunfo. Los 12 años de resistencia en contra del proyecto La Parota y la libertad de Marta. Diciendo claramente que los 12 años hemos logrado la suspensión, pero no la cancelación definitiva. Nuestra lucha es por la cancelación definitiva y esa corresponde al Ejecutivo Federal. Y a él tenemos que exigirle la cancelación definitiva. Lo hemos hecho desde que subieron Calderón y el otro anterior. Y lo haremos y lo seguiremos haciendo con el Ejecutivo Federal. Y la otra es que la libertad de Marco está presente con él aquí, pero falta la libertad de nuestra compañera María de la Cruz Dorantes y de todos los presos políticos, empezando con la compañera Nestora, con Arturo, con Gonzalo, con Bernardino, con todos los que están en Guerrero presos. Ahora, aquí hacemos dos propuestas. Queremos escucharlos. ¿Qué proponen para enfrentar la embestida de las transnacionales y concretamente del gobierno mexicano con las reformas? La segunda propuesta es, sobre todo al Comité Nacional de por la Libertad de los Presos Políticos, que se propone para sacar de la cárcel a todos los presos y presas políticos del país. El señor tiene una propuesta. Vamos a seguir de uno en uno, sí, sacando a nuestros presos. Marco fue el primero. Esperemos que siga la historia, que siga todo lo que diga. O sea, pero de uno en uno no vamos a terminar, compañeros. Lo que tenemos que hacer es un gran movimiento nacional por la libertad de todos los presos políticos. Doy la palabra a Giovanni, compañero Giovanni, sobrino de Nestora. Porque el gobierno se equivocó cuando pensó que iba a encerrar a nuestros compañeros y la lucha se iba a acabar. Y ahí está un ejemplo de que el compañero, aún así, en una prisión de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, como también lo estuvo la compañera Nestora, a casi 2 años presa y acusada como la peor delincuente, están deteriorados, como lo dijo el compañero, por la tortura psicológica y la tortura física. Pero están fuertes, compañeros, y aquí es para mí un gusto y un honor traerles un gran saludo y un abrazo de la comandante Nestora Salgado desde la Torre Médica de Tepepa, lo cual sigue fuerte y luchando. El día 26 empezó un ayuno en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos, porque desde ahí, desde esa trinchera, sigue luchando y sigue levantando la voz, lo cual la compañera no almuerza, no come y solo cena verdura, pero está fuerte y luchando. Quiero especificar esto, compañeros aún presos no estaban acabados. Desde ahí, desde su trinchera, seguían luchando y seguían levantando la voz y dándonos un ejemplo, como también lo hemos dicho con los maestros, que también han dado una lucha digna. Que un maestro desde la calle también está enseñando. Entonces, compañeros, es un gran orgullo para mí poder compartir unas palabras y volver a hacer una exigencia aquí al ciudadano gobernador Rogelio Ortega, lo cual también tiene el compromiso que nos hizo cuando le entregamos el ayuntamiento de Aguinalá, que lo tomamos de manera pacífica para exigir la liberación de los compañeros presos de la CRAP y de todos los presos, como también la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, lo cual se comprometió a que igual que el día de hoy que está el compañero Marco aquí con nosotros, también antes de que terminara su gobierno, la compañera Nestora, el compañero Gonzalo, el compañero Arturo y los demás compañeros presos también estarían con nosotros en nuestras comunidades. También aquí quiero aprovechar la palabra para pedir, para decirle al gobierno federal, al gobierno estatal y a los municipales el respeto a la ley 701, que como sabemos la quieren eliminar, porque tanto es una ley que legitima a las policías comunitarias, lo cual las policías comunitarias no estamos por un gusto, compañero. Las policías comunitarias se forman y se organizan porque los gobiernos no nos podían dar seguridad y tuvimos que defendernos y defender a nuestra familia. Por eso es que son formadas y también hemos demostrado que las policías comunitarias son totalmente legítimas. Entonces pedimos el respeto a la ley 701 y también exigimos la libertad de todos los presos. Su compañero también es integrante de la Policía Comunitaria de Aguinalá, como también así estamos aquí, también compañeros del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, que fue formado por familiares y amigos, para seguir formando una lucha, un solo frente, un solo puño fuerte y de acero, para que podamos tumbar esas paredes. Podamos sacar a todos nuestros compañeros presos, porque compañeros, no somos los únicos, los de Guerrero, los que estamos viviendo esta embestida del gobierno. Nos hemos dado cuenta que a lo largo y ancho de nuestro país hay cientos de presos políticos, que solamente el único delito ha sido organizarse para defender la vida, como es las autodefensas en Michoacán, y también otros casos que se han organizado para defender la tierra y su trabajo. También estamos luchando por los presos de Oaxaca, que también están presos injustamente, solamente por luchar y levantar la voz. Tenemos compañeros en Puebla que también están presos y también estamos luchando por la libertad. Porque nos hemos dado cuenta que el mensaje del gobierno es decirnos que todo aquel que se organice por una causa, por una lucha, va a ser detenido y va a ser llevado a prisión y le van a fabricar delitos para que no salga. Pero ni así, compañeros, le hemos dejado claro al gobierno que las policías comunitarias siguen organizadas y siguen luchando. Y es para nosotros un ejemplo que hoy, en el 12 aniversario del SECOP, es algo de admirar y de respeto que 12 años los compañeros estén luchando y organizándose para defender el agua. Es muy grande también la emoción y a veces nos faltan palabras, porque para nosotros sí fue un gran logro que el compañero Marco Antonio Suárez ya esté aquí con ustedes, con su familia, con sus hijos. Y vamos a seguir exigiendo la libertad de todos nuestros compañeros presos. llena de rabia, de tristeza y de dolor, todo lo que está viviendo Nestora en estos momentos, lo que está viendo María Cruz, lo que está viendo Gonzalo, lo que está viendo Arturo, todos los presos políticos, porque yo lo viví en carne propia, porque me arrancaron las uñas de los pies, porque regreso con una lesión en la columna muy grave, porque regreso con 30 kilos de menos, pero quizá mi cuerpo estuvo atrapado por un año y dos meses, pero mi pensamiento y mi espíritu, mi corazón siempre estuvo con ustedes, compañeros. María, aguanta, el deporte se levanta. María, aguanta, el deporte se levanta. Nestora, aguanta, el deporte se levanta. Nestora, aguanta, el deporte se levanta. Ya regresamos a este su noticiero de los medios libres y pues bueno, tenemos ya nuestro siguiente bloque informativo, el cual es pues las noticias internacionales, las cuales pues estuvimos ya comentando al inicio del programa y vamos a iniciar con esta información, con esta nota, memorando, recordando a Víctor Jara, la cual es de los compañeros de Radio Villa Francia, esta radio comunitaria allá de Chile, y dice: no pudieron ni 44 balazos a 42 años de su muerte. Víctor Jara vive y sigue siendo canción nueva. El canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. El 44 balazos ultimaron la vida del cantautor Víctor Jara de 40 años, pero contrario al objetivo buscado por sus victimarios, ese mismo día nació la leyenda, el referente, el ícono que con su música valiente ha logrado traspasar fronteras y generaciones y que hoy, a 42 años, sigue más vigente que nunca. Víctor Jara vive. Jara fue detenido el 12 de septiembre, al día siguiente del golpe militar, en dependencias de la Universidad Técnica del Estado, UTE, actual la USACH, en donde se desempeñaba como director teatral y fue trasladado junto a otros detenidos hasta el Estadio de Chile, actual Estadio Víctor Jara. En dicho lugar fue interrogado, torturado por personal del ejército. El periodista Sergio Gutiérrez Patri, el día 12 de septiembre, se encontró con Jara en uno de los pasillos del Estadio de Chile. Al preguntarle cómo estaba Víctor, le respondió: mira mis manos, me las machacaron para que nunca más volviera a tocar la guitarra. El día 16 de septiembre, el cuerpo de Jara fue encontrado por unos pobladores en las inmediaciones del cementerio metropolitano, junto a 5 personas más que habían sido dejadas en ese lugar por personal del ejército. Según la autopsia, el cuerpo de Jara registraba 44 orificios de 44 orificios de entrada, 32 de ellos con salida de proyectil. El reporte evidencia que fueron 16 balas en el pecho, 2 en la cabeza, 2 balas en su brazo derecho, 6 en su abdomen y una ráfaga de 18 balazos en sus piernas. Tormento, tortura y mutilación que tuvo como objetivo intentar callar el canto de un luchador y dejar en evidencia el pánico que causaba a sus captores ese sencillo hombre que tenían enfrente. Sin embargo, nada de ello pudo acallar ese canto sincero, sencillo, valiente que denunció la injusticia de su tiempo, de su sociedad y que levantó el relato de un pueblo que se movilizó para transformarla. De oficio profesor, actor y director de teatro, Víctor Jara vio en la música un instrumento de transformaciones de la sociedad, un canal donde difundir y multiplicar un discurso transformador. Junto a ello, también tuvo el don de redescubrir la música tanto de Chile como del continente, logrando hacer un folclore revitalizado, experimental y comprometido con los cambios sociales. Pues bueno, esta es la información de Radio Villa Francia. Se pueden remitir a esta página para poder tener acceso a toda la nota. Pues bueno, ya como último queremos retomar que en su manifiesto, tema que fue publicado posterior a su asesinato, donde Víctor Jara explica y deja con total claridad su intención en el canto: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Es el canto del compromiso por un pueblo que en esos años se encontraba en lucha y demandando una sociedad nueva y justa. Pues hay que recordar que pues él también fue uno de los ejecutados extrajudicialmente durante pues el golpe de Estado allá en Chile en los años 70. Y pues bueno, esta información es retomada de Radio Villa Francia. Y recuerden, la página de este portal es www.radiovillafrancia.cl, Radio Villa Francia, todo seguido, allí para que estén también al pendiente de lo que están publicando. Regularmente hacen retoman pues la información que se suscita durante las movilizaciones multitudinarias allá en el estado chileno. Y pues bueno, vámonos a más información. Resistencia. Pues sí, continuando con la información de las noticias de abajo en el orden internacional, queremos compartirles una nota de los compañeros del periódico Solidaridad, también de Chile, donde están reportando algunas reflexiones y señalamientos respecto a al debate que se está dando en este país, en Chile, respecto a la despenalización del aborto. El título de la nota que el compañero Pablo Abufón escribió está titulada "Violaciones no violentas, otra de las sutilezas metafísicas de la ultraderecha". Y pues les queremos compartir un pequeño párrafo de esta nota en la que los compañeros chilenos están dando cuenta de cómo como en todo el mundo, ¿no?, las posiciones de ultraderecha van marcando algunas iniciativas que se tienen que llevar a cabo para pues, la defensa de la vida, ¿no? La defensa, pues, nos referimos claramente a la defensa de las compañeras mujeres que tienen todo el derecho de decidir respecto a lo que sucede con su cuerpo. Entonces, lo que apuntan los compañeros es es lo siguiente. Dice, las posiciones de la ultraderecha se sustentan en un compromiso con el patriarcado como forma de organizar las relaciones sociales, específicamente en el ámbito general de la sexualidad, a través de instituciones como la familia, que socializa a sus miembros en el modo de vida y la ideología de género dominante. En Chile, el patriarcado se expresa también en la maternidad obligatoria, es decir, en la serie de prácticas sociales que definen a la mujer como madre primero y sobre todo castigando socialmente a cualquier mujer que no asuma su rol reproductivo. El patriarcado también ejerce su dominio en la educación. A nivel preescolar, escolar y universitario, la educación chilena es tremendamente sexista, puesto que establece desigualdades de género con respecto a las habilidades y aptitudes y distingue entre hombres y mujeres a la hora de valorar oficios y profesiones. Chile tiene además una tasa alarmante de feminicidios, una de las formas más brutales de la violencia sexual cotidiana. Morir asesinada por el hecho de ser mujer. Ni hablar de que las mujeres en Chile reciben un salario inferior al de los hombres con el mismo empleo, un fenómeno que a su vez permite mantener una presión sobre los salarios de los varones. Los derechos restringidos para mujeres en edad fértil, discriminadas en el sistema de salud. El hecho de que las tareas de crianza y cuidado son casi exclusivamente femeninas o la exclusión de las mujeres del espacio público por la vía del acoso callejero y otras vejaciones silenciosas. Todas formas concretas en las que se expresa el patriarcado. Los sectores que defienden la vida en abstracto adoptan posiciones conservadoras ante estas situaciones, que no afectan de manera patente a las mujeres de la clase trabajadora, revelando que lo que defienden es un sistema de privilegios sociales y sexuales más que cualquier otro valor. Ese es un pequeño fragmento de este trabajo que hacen los compañeros chilenos, en los que a partir de una iniciativa respecto a la ley del aborto, se puede evidenciar cómo toda una estructura social está diseñada para someter a sus elementos más débiles y en este sentido victimizar no solamente a través de las violaciones violentas a la mujer, sino en todos los ámbitos de la esfera social. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, y ahora vamos con algo de información sobre esta crisis humanitaria que se está viviendo allá en el Medio Oriente y en Europa, en donde hay cientos, miles de refugiados que están escapando de países en guerra en Medio Oriente, de Siria principalmente. Esta es una nota que retomamos de la página de Rebelión, escrita por Nasin Armanin. La crisis de refugiados sirios fue planeada por Turquía y Arabia Saudí. Entre 2011 y agosto de 2014, Turquía había acogido 1.5 millones de refugiados sirios. Otros 40.000 entraron en octubre y, a pesar de su dramática situación, permanecieron en los campos. ¿Por qué, de repente, miles de ellos no solo deciden salir de Turquía, sino que pueden hacerlo a pesar del cerco militar? ¿Por qué se les dirige a Europa y no a las petromonarquías árabes del Golfo Pérsico o Irán? Eso sí, la Casa Saud ha ofrecido a Alemania la construcción de 200 mezquitas para que los supervivientes sirios no olviden el terror del Estado Islámico. Desde 2011, Turquía, Arabia Saudí y Qatar, incapaces de derrotar a Bashar al-Assad, lo han intentado todo con tal de convencer a Barack Obama de la necesidad de acabar con el mandatario sirio. Así, no dudaron en acusarle de derribar un avión turco en junio de 2012, del uso de gases químicos en agosto de 2013 o de ser incapaz de contener al Estado Islámico, monstruo creado por la CIA, el Mossad y el M16, según el ex empleado de la NSA Edward Snowden, y financiado por los jeques árabes según Hillary Clinton, mostrando al mundo a través del canal qatarí Al Jazeera las impactantes imágenes de decapitaciones de mujeres violadas y esclavas sexuales, de monumentos milenarios destruidos como el Buda afgano y demás barbaries, y Obama ni caso. Pero sí son casi las mismas imágenes protagonizadas por muyadijes, o sea yihadistas, también Made in Sia, con las que George Bush hace 15 años consiguió conmover al mundo e invadir Afganistán. En cambio, Obama parece más preocupado por el avance de China que por las peleas vecinales en aquella región. Aylan como casus belli. Todo indica que ambos países deciden inundar Europa de refugiados sirios, provocando conmoción social y ofreciendo de paso a sus mandatarios el perfecto pretexto para hacer algo serio por el pueblo sirio. Cuando las fotos de los cuerpos de un centenar de adultos sirios asfixiados o congelados en camiones no hirieron las sensibilidades, se intentó de nuevo con la imagen del cuerpo de Aylan Roca en kurdo, niño kurdo sirio ahogado en una playa turca, acompañado del siguiente pie de foto: ha muerto porque Occidente no ha eliminado a Assad, a sabiendas de que toda esta gente huye del terror del Estado Islámico. Y objetivo conseguido, en Londres, Berlín y París ya se baraja bombardear a este devastado país, aunque sea ilegal incluso con sus propias leyes. Sorprende que la misma Angela Merkel, que semanas atrás hizo llorar a una niña palestina, denegando la petición de asilo para su familia de 5 miembros, se vuelva generosa y acoja a miles de sirios. Hipócritas belicistas. Hasta julio de 2015 Alemania ganó unos 7.9 millones de euros por la venta de armas a los jeques árabes, un aumento de 30% con respecto al mismo periodo de 2014. Mientras sus medios de comunicación censuran las imágenes de miles de niños y adultos yemeníes asesinados por las bombas de Estados Unidos y Arabia, quienes además han destruido los depósitos de agua y alimentos, centrales eléctricas y hospitales, matando a otras decenas de miles de civiles de hambre, enfermedades y heridas. Ocultan que su llamada guerra global contra el terror, desatada en Afganistán, Pakistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Malí, Sudán, etc., ha generado decenas de millones de desplazados. Vuelco radical en Oriente Próximo. Todo cambia en junio de 2015 tras la firma de paz y el acuerdo nuclear entre Occidente e Irán. Se trata de un cambio cualitativo en el equilibrio de las fuerzas en una región que hasta ese momento era favorable a Israel, Turquía y Arabia Saudí. La República Islámica, además de salvarse de un ataque militar de Estados Unidos, había conseguido el compromiso de Obama de no intervenir militarmente en Siria. El rey Salman de Arabia, temeroso de que Irán, con el respaldo de Estados Unidos, vuelva a ser el gendarme del Golfo Pérsico y regrese al mercado del petróleo, por eso sigue manteniendo bajo los precios del crudo. En su encuentro con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca durante la crisis de refugiados sirios, no daba crédito a leer la declaración final de la visita. No hubo ni una sola mención a Irán ni a sus fechorías en Siria y Yemen. De modo que Ankara y Riad están presionando a los europeos para que pongan fin al Estado sirio y les urge por los siguientes motivos. La situación económica de ambos países ya no les permite seguir financiando a los rebeldes armados. La negativa de Assad de aceptar planes de paz de Irán y Rusia, que preveían elecciones anticipadas y un periodo de transición sin asignar un papel al presidente en el futuro del país, ha cerrado las vías de una salida menos dramática a la crisis política. Él, que ya es historia, ahora se enfrenta al plan de Obama, su salida del poder, el exilio y la instauración de una administración dirigida por los oscurantistas hermanos musulmanes. En mayo pasado, Estados Unidos y Turquía acordaron crear una zona de exclusión en tierra siria, supuestamente para proteger a los civiles, que servirá de base militar para los contras sirios y de acoger a los refugiados. Existe también un plan Joe Biden, presidente y candidato demócrata para la presidencia de 2016, que es consciente que para ganar a Assad, este no debe servir a Obama, para lo que propone balcanizar el país en zona alaudita, kurda y sunita. Con el caos controlado por el Pentágono en Oriente Próximo, entre los dos objetivos de acoso a Siria, están el cortar las rutas de la seda diseñadas por China y seguir chantajeando a Irán, país que está perdiendo también al Líbano, su otra profundidad estratégica, por la crisis política generada por el movimiento indignado en Apestáis. Por su parte, Tayyip Erdogan convertirá su pesadilla en pesadilla el sueño de los kurdos sirios de fundar su autonomía en el norte del país, mientras que con el ruido mediático de la crisis de refugiados desvía las miradas de la guerra desatada contra los kurdos en su país. Bueno, y esta información respecto a todo lo que se teje detrás de esta crisis humanitaria en donde miles de personas están siendo desplazadas a partir de las guerras contra el terror impulsadas por Estados Unidos. Bueno, y vamos con más noticias internacionales. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Así es, y ahora vamos a a darle lectura, porque bueno, es una información de la página Marcha. Esta es una mirada popular de la Argentina y el mundo, y es respecto pues la masacre que hubo en Sabra y Chatil, estas ciudades allá de Líbano, que pues hubo una masacre que aún clama justicia. El día 14 de septiembre de 1982 fue asesinado el líder maronita y mandatario electo libanés Bashir Gamayel, junto a otras 40 personas en la sede central de las fuerzas libanesas en Beirut. Este hecho fue atribuido a facciones prosirias y pro-palestinas. El ministro de Defensa de Israel de aquel tiempo, Ariel Sharon, destacó dos divisiones en Shal a su mando y para proceder a la ocupación de la zona oeste de Beirut con el objetivo de preservar la estrategia israelí en el Líbano, violando el acuerdo existente con los Estados Unidos. Al mediodía del 15 de septiembre, las fuerzas de defensa israelíes habían cercado el campamento de refugiados de Sabra y Chatila y controlaban las entradas y salidas de los refugiados palestinos. Las fuerzas israelíes ocuparon también algunos edificios como puestos de observación. El ministro de Defensa israelí, junto al jefe del Estado Mayor, Rafael Eitan, luego de una extensa reunión con las unidades de milicia cristiano-falangista, libanesa, acordó que ellos entraran a los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila mientras los soldados israelíes controlaban el perímetro de los campamentos de refugiados, prestando apoyo logístico. El objetivo era encontrar combatientes de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y entregarlos a las fuerzas israelíes. Poco tiempo después, más de un millar de milicianos falangistas fueron convocados por Eli Obeika, sucesor de Gamayel, para que se presentara en el aeropuerto internacional de Beirut, ocupado por Israel. Los falangistas, armados con pistolas, cuchillos y hachas, entraron a las 6 de la tarde en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, situados en las afueras de Beirut. La misión de localizar posibles guerrilleros de la retirada Organización por la Liberación Palestina y desarmarlos se convirtió en una orgía de sangre que se prolongó hasta el día siguiente, durante la que se masacró a civiles indefensos, la mayoría de ellos ancianos, mujeres y niños. A modo de ejemplo, reproducimos el relato de Wada Sabek, que vivía en Bir Hassan, un barrio predominante libanés a las afueras de los campamentos. Ella relata que el día viernes por la mañana nuestros vecinos nos dijeron que teníamos que presentar nuestras identificaciones impresas en la embajada de Kuwait, ubicada fuera del acceso del campamento de Sabra, y allí fueron ella y sus 8 hijos, que tenían entre 9 y 19 años. Al pasar por Chatila, fueron detenidos por los falangistas. Nos llevaron con otros y separaron a los hombres de las mujeres. Los milicianos se llevaron a 15 hombres de su familia, incluyendo a sus hijos Mohammad, de 19 años, y Ali, de 15 años de edad, y a su hermano de 30 años. Alinearon a los hombres contra la pared y se les dijo a las mujeres que tenían que trasladarse al estadio. Nos ordenaron caminar en una sola fila y no mirar ni a la izquierda ni a la derecha, mientras los falangistas controlaban el cumplimiento de sus órdenes. Esa fue la última vez que vio a su familia. Los israelíes los mandaron a sus casas después de haber estado esperando durante horas en el estadio sin tener conocimiento de lo que estaba sucediendo. Al salir de allí, una mujer les gritó que fueran al campamento a reconocer los cuerpos. Sabek recuerda que los cadáveres estaban esparcidos en las calles y no se podían ver las caras, que estaban cubiertas de sangre y desfiguradas. Solo se podía identificar a la gente por la ropa que llevaba puesta. No pudo encontrar a sus hijos ni a su familia. Fuimos a la Media Luna Roja, a los hospitales todos los días, para preguntar por ellos. Nadie tenía respuestas. Nunca encontramos sus cuerpos, dijo con lágrimas recorriendo sus mejillas. Los ministros y funcionarios del gobierno de Israel sabían acerca de la matanza y no hicieron nada para impedirla, sino que apoyaron a los milicias falangistas iluminando con reflectores y bengalas el campamento de refugiados. Los soldados israelíes habían repartido previamente las bolsas para los cadáveres. Mientras la Cruz Roja maneja las cifras de alrededor de 2.400 víctimas, las fuentes cristiano-libanesas, israelíes y árabes afirman que la raíz del conflicto interno, la cifra de muertos es de algunos centenares. La masacre produjo un gran escándalo internacional que conmovió además a la opinión pública israelí, produciendo una profunda crisis política. Pocos días después se registró la movilización más importante en la historia de Israel. en la que participaron 400,000 personas que respondieron a la convocatoria del movimiento pacifista Shalom Ashab y de la oposición israelí. Exigieron una investigación independiente que aclare lo sucedido y definiera de responsabilidades. Menachem Begin tuvo que acceder al reclamo y 3 días después encargó al presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Kaham, que formara una comisión investigadora. El informe final de la comisión Kaham se hizo público en febrero de 1983. Señaló a los cristianos falangistas como autores materiales de las muertes y critica duramente la indiferencia e imprudencia de algunos ministros y mandos militares, además de calificar la negligencia grave, la conducta del general Rafael Eitan, jefe del Estado Mayor, y considera que Ariel Sharon faltó a sus obligaciones, por lo que recomienda su renuncia como ministro de Defensa. Una gran parte de la comunidad internacional, conmovida por esa y otras masacres producto de la ocupación israelí, siguen insistiendo en acusar a Ariel Sharon de autor o instigador de la matanza, algo que arreció en forma de procesos judiciales en Europa cuando este volvió a la arena política en 2001, siendo nombrado primer ministro de Israel. A pesar de que la justicia belga admitió a trámite una demanda contra Sharon en 2001, en aplicación de una ley de jurisdicción universal, para casos de violaciones de los derechos humanos, usada en 1993 para procesar a los acusados del genocidio de Ruanda. A pesar de que el Tribunal Supremo belga dictaminó en el 12 de febrero de 2003 que Sharon y otras personas involucradas, como el general israelí Yaron, podrían ser enjuiciados en virtud de esta acusación, esta nación enmendó su ley para que se circunscribiera a casos donde las víctimas fuesen ciudadanos belgas, cediendo ante el cuestionamiento de la jurisdicción belga para este tipo de procesos sobre derechos humanos que causó a Bélgica problemas diplomáticos en septiembre de 2003. El más alto tribunal belga archivó la causa en contra del entonces primer ministro israelí, argumentando que no había base legal para el proceso. Pues bueno, esta información, como les comento, está en la página de marcha.org.ar. Y aquí hay muchísima información respecto, pues, de genocidios y sobre todo de conmemoraciones de algunos eventos fatídicos como fue esta masacre allá en Líbano. Y pues hay que recordar que pues todos los verdugos del pueblo deben de tener su merecido y pues sobre todo ser ejecutados, ya sea pues judicialmente o extrajudicialmente. Pues bueno, nos vamos a más información y recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, y este 16 de septiembre se cumplieron 39 años del nefasto suceso que se conoce como la Noche de los Lápices. Esa madrugada, 10 alumnos y alumnas de la Escuela Número 3 de La Plata, militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, fueron secuestrados por miembros de la policía y el ejército. Ese operativo, que estaba destinado a combatir el accionar subversivo en las escuelas, formó parte del plan del gobierno militar que se desarrolló entre 1976 y 1983 en la Argentina, que pretendía exterminar no solo a la gran masa militante que luchaba defendiendo intereses claramente opuestos a los de la clase dominante y explotadora, sino también exterminar a la conciencia social y militante del pueblo. En esos años de democracia posteriores al último golpe cívico-militar, se ha logrado construir desde el Estado, los medios de comunicación y otros actores sociales y políticos una visión de estos hechos que no solo se considera errónea, sino con una clara intención desinformativa. Se caracteriza a Claudio, Gustavo, María, Clara, Pablo, Francisco, Patricia, Emils, Daniel y Horacio como jóvenes que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por el simple hecho de haber participado en sus respectivos centros de estudio y hacer ayuda comunitaria en barrios bajos. Pero de esta manera se busca ocultar que estos jóvenes no eran la reencarnación del buen samaritano, sino que eran revolucionarios y revolucionarias con todas las letras. Optaron por la vía revolucionaria para cambiar el país, asumiendo la responsabilidad de militar en organizaciones a las que no les temblaba el pulso a la hora de actuar y jugársela por todos los explotados. En palabras de Enbar Cacho Kadri se ha hecho desaparecer dos veces a los desaparecidos, la primera físicamente secuestrándolos y la segunda fue haciendo desaparecer la razón por la que los hicieron desaparecer. Por otro lado, tenemos la visión de que los sectores de derecha, los mismos que históricamente atentaron contra los derechos del pueblo, esta versión busca hacer ver a los grupos revolucionarios como causantes de un caos tal que no dejó otra alternativa que la toma del poder por parte de los militares para restablecer el orden, bajo el lema de proceso de organización nacional, como si ambas fuerzas fueran equiparables. Hoy debemos hacer un análisis más profundo que nos permita comprender la lucha que nuestros compañeros y nuestras compañeras iniciaron y darle una continuidad en el presente y con vistas hacia el futuro. Volvemos a levantar las mismas banderas por las que decidieron arriesgar sus vidas, entendiendo que era la voz del pueblo la que pedía ser escuchada. El trabajo de los compañeros y las compañeras forma parte inevitable de nuestra identidad. Somos herederos de esta lucha que debemos dar día a día. Es así que las y los estudiantes salimos a las calles a marchar. Tomamos los colegios reclamando que de una vez por todas nuestros derechos dejen de ser vulnerados y seguiremos haciendo todo lo que sea necesario para avanzar en este camino, ya que cada pequeño paso nos incentiva a continuar hasta generar un cambio social y profundo que logre desarrollar conciencia popular y garantice los derechos del pueblo. En nosotros y nosotras la juventud descansa la responsabilidad de cumplir con ese y otros mandatos. Los lápices siguen escribiendo y luchando por esos sueños que aún siguen vigentes. Viviremos y venceremos. Bueno, esto es una nota publicada en Rebelión a 39 años de la noche de los lápices. Pues esta memoria de los desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, pues igual nos hace reflexionar y trayendo esta historia de lucha en Argentina y en el continente americano, pues ahora tan presente con la desaparición de nuestros compañeros normalistas, pues nos trae a la reflexión, ¿no? Existe mucho la versión de que en Iguala los compañeros de Ayotzinapa pues estaban haciendo una colecta, recolectando fondos, y se deja muy de lado, ¿no? Se deja muy de lado su actividad política, el hecho de que pues se encontraban precisamente hace un año buscando camiones, tomando camiones de empresas de caciques locales en el estado de Guerrero para traer, para colaborar, para que la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México viniera a una marcha del 2 de octubre de hace un año. Y pues vayamos con esta reflexión y no borremos la memoria de lo que ha llevado a nuestros compañeros a desaparecer. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, ahora vamos a presentarles un reportaje de Radio Progreso, esta radio que es la voz de los que están con vos, esta radio de la hermana República de Honduras, y pues es respecto de el festejo de los 194 años de la independencia en Honduras, en donde pues muchos analistas se preguntan cuál independencia, pues además plantean la necesidad de comenzar a construir la nueva patria que dignifique la vida de su gente. Y pues bueno, hay que recordar pues que Honduras es uno de los países, de los estados que pues más desplazados tienen también de Centroamérica hacia el norte, y pues también está sufriendo muchísimo con estos cacicazgos. Hay que recordar que hace unos años hubo un golpe de estado también allá, un golpe militar en donde pues destituyeron a un presidente y pues actualmente hay un régimen militar. Vamos a escuchar esta cápsula, este reportaje de Radio Progreso, y enseguida volvemos con más información acá en su noticiero de los medios libres, ML Noticias de Abajo. Honduras está cumpliendo este 15 de septiembre 194 años de independencia de España. Pero los analistas e historiadores coinciden en que esta independencia nunca se ha concretado, ya que aún continúa atada a decisiones de otros grupos y naciones. Para el escritor y analista político Armando García, Honduras en la actualidad es una patria sometida, que no tiene soberanía y que realiza las acciones que le indique el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Es una patria mediatizada, es una patria sometida, arrojada y vilipendiada. Una patria que no tiene soberanía por sí sola, sino que apunta hacia donde indica el dedo del Departamento de Estado. La dirigente indígena Berta Cáceres cree que hacer patria y matria significa en este país luchar por una soberanía en medio de una enorme impunidad e injusticias. Bueno, hacer patria y matria significa en este país luchar por la soberanía en medio de una enorme impunidad e injusticia. Es luchar por la autodeterminación, por identidades rebeldes, libertarias, luchar contra todas las formas de opresión. Significa rebelarse ante lo impuesto, que es prácticamente una dictadura lo que estamos viviendo. Estas fiestas patrias cada vez tienen menos olor a patria y se convierten en shows montados por instituciones educativas privadas y públicas. Para la joven Heidi Alachán del sector indignado, el primer paso a realizar es desmontar ese concepto de patriotismo que impulsan esos sectores que mantienen sometida a la nación. Pues definitivamente hay que iniciar por desmontar el concepto de patriotismo que está impulsado desde las clases que son las culpables de la situación del país. Yo creo que verlo desde esa perspectiva o acudir a un llamado desde la perspectiva de un patriotismo o un fervor patrio que responda a un proceso de independencia que nos haya enseñado es más bien un acto hipócrita. Ser patriota en este momento de la historia hondureña significaría más bien estar presente en la lucha, es decir, yo también me indigno, yo también actúo, yo también defiendo la patria, porque ahora estamos ante el reto de luchar contra el monstruo que ha creado la corrupción, que ha creado la clase oligarca del país. La feminista Ana Ortega dice que la ciudadanía debe apostarle a construir, en vez de patria, matria. La matria que tiene que ver con una sociedad incluyente, que tiene que ver con relaciones de responsabilidades del gobierno y no de dominación y de control, que tiene que ver con la cultura de paz, que tiene que ver con relaciones horizontales, y eso se convierte en un gran desafío. Y ahora lo que se conoce como un Estado capturado, ¿no? Sin institucionalidad, porque todo ha sido capturado por la élite política para mantener la corrupción y la impunidad. Entonces, en esas condiciones, hablar de independencia, cuando vemos, por ejemplo, todos los años y permanentemente cómo viene la gente del Fondo Monetario Internacional para suscribir esas famosas cartas de intenciones, cómo desde afuera también se imponen políticas económicas y una clase política que es sencillamente servil, ¿no? Y totalmente viendo hacia afuera, digamos, sin importar qué impactos y qué consecuencias tienen esas políticas, por ejemplo, en la población hondureña. Hablar de independencia en esas condiciones yo creo que es una broma de mal gusto realmente. Honduras, tal como lo menciona el escritor Julio Escoto en su artículo El País del Error, es una nación contradictoria, administrada al revés. La fundaron los próceres más limpios del contexto regional antiguo, Lempira, Valle y Morazán, pero ostenta hoy el más vergonzoso rango mundial en corrupción. Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero irte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Para Radio Progreso, la voz que está con vos, un reporte de Yolani Pérez. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Muy bien, y para finalizar nuestra sección de Rompiendo Fronteras, queremos compartirles una nota que nos da mucho gusto y mucha alegría acá en la cabina, que está pues comentada o digamos replicada por el periódico digital Web Guerrillero, que nos está reportando como imagen del día en Grecia, una imagen de unos compañeros embozados, ¿verdad? No se les ve sus rostros y están cubiertos con unas gorras y paliacates, que están quemando unos fajos de billetes. La nota dice: invasión de un grupo anarquista en supermercado en el centro de Tesalónica, en Grecia. Tomaron alimentos esenciales, leche, cereales, aceites, y destruyeron los sistemas antirrobo y dos cámaras de seguridad. Rompieron las registradoras y procedieron a quemar el dinero que éstas contenían, dejando el siguiente mensaje: la quema de billetes es un acto simbólico que habla por sí solo. Estos papelitos, que en segundos se transformaron en ceniza, han conseguido destruir, incluso en menos tiempo, vidas y relaciones, convirtiendo la vida en índices, digitalizando las sensaciones y las experiencias, limitando la sensación de la felicidad y la desgracia al dipolo tengo, no tengo dinero. Y bueno, presentan un video de cómo están realizando esta acción. Ahí si pueden accesar a la red. Y bueno, obviamente pueden accesar, ¿no? Pues nos estarían escuchando. Pero aquí en el le pueden periódico digital webguerrillero.blogspot.com.es, donde están replicando los compañeros esta información, esta acción de los compañeros griegos. Así es. Bueno, ahora vámonos ya a nuestro siguiente bloque musical. Vamos a escuchar esta adaptación de Quilampayún, Dicen que la patria es. Esta canción que ahorita acá fue una petición del camarada El Eustaquio. Y ahorita regresamos con más información. Ya vamos a ir al bloque de información nacional, acá en su noticiero de los medios libres. Son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Preparan a la lucha en contra de los obreros. Mal rayo me parta a mí si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que ganaron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Hay que yo tirara que sí, hay que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echó al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue vuestro día. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Ay, que yo tirara que sí, ay, que yo tirara que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres. Recuerden que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana, o es lo que tratamos de empezar más o menos a esa hora. El día de hoy hemos empezado un poquito después de las 8 y pues bueno, estamos ya en el bloque de la información nacional. Y pues bueno, desgraciadamente tenemos malas noticias, una noticia fatídica, ya que pues en la costa michoacana pues se volvió a teñir de sangre. De nueva cuenta hubo un enfrentamiento armado allá en el municipio de Lázaro Cárdenas, ahí, acá este municipio costero que conjuntamente con Chinicuila y Aquila pues forman estos tres municipios la costa de Michoacán, esta costa que pues se ha estado tiñendo de sangre desde hace ya unos meses. Hay que recordar que pues la última incursión de paramilitares y de militares dejó el saldo de un niño muerto ahí en una comunidad, en la comunidad de Ixtapilla, allí en la encargatura de Ostula, del municipio oficial de Aquila. Y pues bueno, el día 15 de septiembre, pues hubo un enfrentamiento armado en la comunidad de El Bejuco, esta comunidad que, como les comento, pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas, pero pertenece a la encargatura de Caleta de Campos. El saldo fue de 7 personas muertas, ya que pues hubo una denuncia anónima respecto de que había personas fuertemente armadas en esta comunidad de El Llano de El Bejuco. Y pues al ir a inspeccionar, a hacer la revisión que están desarrollando los compañeros autodefensas de Caleta de Campos, pues fueron recibidos a balazos. En este hecho, pues desgraciadamente perdieron la vida algunos autodefensas. Y pues bueno, de 4 sujetos agredieron a los policías rurales y 3 de ellos fueron identificados como Melvin Lorenzano Reyes, de 27 años de edad, alias La Tortuga, Joel Epitacio, alias El Pita, y un sujeto identificado solamente con el alias de El Poninis. Y pues estas 4 personas murieron. De los compañeros de los autodefensas, 3 elementos de Caleta Campos y Chucutitán resultaron lesionados, pero igual, después de cuando estaban siendo trasladados a un nosocomio en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, pues fallecieron. Los nombres de estos compañeros fueron Santos Preciado Chávez, de 49 años, José Cruz Anguiano, de 41 años, y Ponciano Maldonado Farías, de 34 años de edad, quien era líder de la policía rural de la comunidad de Chucutitán, esta comunidad que pues hay que recordar que el año pasado los autodefensas de Caleta de Campos en esta comunidad hicieron algunos incautaron armas y pues equipo táctico a los Caballeros Templarios allá en la costa del Pacífico en Michoacán. Y pues esto fue más o menos a principios de mayo del año pasado. Y también recordar que fue muy cerca de esta comunidad, en La Mira, esta comunidad que se encuentra a las afueras de la zona urbana del puerto Lázaro Cárdenas. También el año pasado fue detenido el doctor José Manuel Mireles, quien aún se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad allá en Sonora. Y pues bueno, aquí es la información que tenemos respecto pues de esta emboscada allá en la costa michoacana. Y pues desgraciadamente hay compañeros autodefensas caídos. Hay que recordar que su lucha pues es por la preservación de su organización comunitaria. Hay que recordar que pues no es zona indígena, pero sí es zona con mucha tradición. Estas comunidades, estos ejidos, pues desgraciadamente las amenazas que habían sufrido por parte de los grupos criminales en días pasados pues se consumó con esta emboscada. Y pues bueno, vamos a más información nacional. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y ahora una información publicada por Hijos, Hijas de la Tierra, resistiendo al capitalismo y su desastre ambiental, de la seca de 1940 a ahora. Lo que miro desde el surco, por Rodolfo González. Mi abuelo Manuel, de 90 años, fue campesino toda su vida, ahora invidente. Cuenta con los ojos cerrados y con la memoria abierta. Cada año, antes de llegar el tiempo de la lluvia, la gente se preparaba, unos yendo al cerro con sus burros para cargas de leña, para asegurar combustible seco para el fogón en todas las aguas, otros seleccionando semillas y construyendo en su mente el diseño de siembra de acuerdo a los anuncios y predicciones climáticas, los más fuertes al cuamil y a la parcela, a destroncar y al desmonte para dejar todo listo y recibir las primeras lluvias con las cuales llegaba toda la familia a la parcela, coa y semillas en mano para la siembra. Siempre se aseguraba la cosecha, plagas, cuáles, los tejones si acaso, o a veces una granizada, pero porque nos portábamos mal con la naturaleza, pero jamás el granizo nos dejó sin cosecha. Si acaso eran los tejones y tesmos los canijos, que se comían mucho, sobre todo en el tiempo del elote, pero ni tanto. Cada familia tenía mínimo dos perros que siempre acompañaban la yunta, y estos se encargaban de correr a los tesmos y a los tejones. Ahora sí está jodida la situación. Poca gente siembra maíz, poca gente tiene semilla, pocas tierras conservan su fertilidad, pocas gentes tienen perros para que les acompañen a la parcela. Los tejones y los tesmos comen a placer. Como pocos tienen maíz y siembran, muchos son los que van y cosechan. Te saquean, te roban esas ratas de dos patas, pero también hoy la gente tiene que comprar desde la semilla, fertilizantes y químicos, que pa'l gusano, que pa'l nesquil, y pagar tractor, siembra y cosecha, y zas, al final resulta que ni llovió, y entonces ni cosecha ni maíz, pero muchas deudas. Fue en el año de 1940, aquí de la sequía, de un temporal muy malo, de los más malos que tengo memoria. Ese año de plano no llovió, no corrieron los arroyos, no se hicieron charcos, apenas y el jilote salió, pero ni cargó. El pueblo y las familias no tuvimos cosechas, y menos mal que muchos guardábamos grano que nos amortiguó un poquito. Pero de todos modos tuvimos que salir a comprar o a troquear. Ginio, mi suegro, me acuerdo, yo tenía como 10 años, estuvo yendo a Cuautlatzingo, municipio de Tonayá, a traer cargas de maíz. Allá sí llovió, quién sabe por qué, pero sí, iba él y como 5 gentes más. Duraban 2 días, uno para ir y otro para regresar. Bueno, yo no sé si en realidad eso duraban o se quedaban allá para echar copa o andar de volados con otras viejas. Bueno, y esta es una narración que pueden consultar ahí en Hijos de la Madre Tierra, en donde nos comentan sobre la sequía, esa seca que desde 1940 pues golpea al campo mexicano y empobrece y trae peores condiciones de vida a los campesinos. Ahora vamos con más información nacional. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Muy bien, bueno, pues ahora queremos leerles el comunicado que comparten los compañeros de este grupo de defensa de derechos humanos reconocido allá en Guerrero, que se llama Tlachinolan. Ellos replican el comunicado de prensa del equipo argentino con referencia a las declaraciones que hizo muy astutamente la PGR queriendo seguir engañando al pueblo de México con respecto a los restos que supuestamente corresponderían a uno de nuestros compañeros desaparecidos en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre del año pasado. El comunicado está fechado el 17 de septiembre del 2015 y está dirigido a la opinión pública. Perdón, dice: el día de ayer la procuradora la maestra Arely Gómez González presentó en conferencia de prensa nuevos resultados obtenidos por el Laboratorio de Genética Forense de Innsbruck, a los que el equipo de apoyo forense tuvo acceso vía la PGR un par de horas antes del anuncio público. Sobre los resultados genéticos presentados, el equipo de apoyo considera que el trabajo realizado por el laboratorio de Innsbruck desde el inicio de esta investigación es de alta calidad científica. Sobre las 17 muestras enviadas por PGR y el equipo de apoyo, a dicho laboratorio, en noviembre del 2014, Innsbruck intentó inicialmente producir perfiles genéticos de ADN nuclear de cada una de estas muestras, ya que en principio este ADN es típicamente más poderoso en términos de identificación humana. El laboratorio de Innsbruck no consiguió obtener perfiles genéticos de ADN nuclear de 16 de estas 17 muestras debido al alto grado de deterioro por alteración térmica y fragmentación de las mismas. Sobre la 17ª muestra, el laboratorio de Innsbruck tuvo un perfil completo de ADN nuclear que dio como resultado una coincidencia genética fuerte y clara con la familia del joven Alexander Mora Venancio. Sobre las 16 muestras restantes, el laboratorio de Innsbruck no pudo producir resultados de ADN mitocondrial por métodos tradicionales e intentó hacerlo a través de un método experimental denominado de secuenciación masiva paralela. Con la utilización de este método, Innsbruck pudo obtener resultados sobre el ADN mitocondrial en 9 de estas 16 muestras. De estas 9 muestras, el laboratorio informó que 7 corresponden a ADN mitocondrial que no es de origen específicamente humano, y el laboratorio señaló que continuará analizándolos, tratando de identificar su origen. Las 2 muestras restantes de las que el laboratorio de Innsbruck pudo obtener resultados de ADN mitocondrial presentaron coincidencias iniciales con familiares maternos. El ADN mitocondrial se hereda por línea materna. De los normalistas, Giovanni Guerrero de la Cruz y nuevamente de Alexander Mora Venancio. Estas 2 muestras provienen de la bolsa que, según la PGR, fue recuperada del río San Juan en las afueras de Cocula. No provienen de restos recuperados en el basurero de Cocula. A la luz de la explicación técnica que brindaremos a continuación, el equipo de apoyo forense considera: 1. La nueva coincidencia genética, esta vez por vía mitocondrial, entre una muestra ósea recuperada de la bolsa que, según la PGR, proviene del río San Juan y los familiares de Alexander Mora Venancio, es complementaria y refuerza el dictamen de genética emitido en diciembre del 2014 por el laboratorio de Innsbruck. En esa ocasión, la coincidencia genética se obtuvo por ADN nuclear con un resultado claro y con alta probabilidad de parentesco biológico. Hasta la fecha, es el resultado más importante de esta identificación. 2. La coincidencia genética por vía mitocondrial hallada por el laboratorio de Innsbruck entre la muestra recuperada de la bolsa que, según la PGR, proviene del río San Juan y los familiares de Giovanni Guerrero de la Cruz es baja en términos estadísticos. Una razón de verosimilitud de 73 indica que la coincidencia es 73 contra 1. Más probable si se trata de Giovanni Guerrero de la Cruz que otro individuo de la población general. Sin embargo, en un contexto de caso cerrado, por ejemplo, un accidente de un avión con un lisiado, con un listado claro de pasajeros que serían los únicos a encontrar en el sitio de recuperación de restos, y considerando que el laboratorio de Innsbruck estableció que cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos tienen perfiles mitocondriales distintos entre sí, ese resultado podría tener un significado muy importante. No obstante, por el momento nos encontramos ante un caso abierto en donde los dos sitios de recuperación de restos, el río San Juan y Basurero de Cocula, son inciertos y problemáticos por las razones que se describen a continuación. A. Sobre la bolsa que según la PGR fue recuperada en el río San Juan. Según los testimonios de los inculpados sobre la desaparición de los estudiantes, luego de haber incinerado a los 43 jóvenes en el basurero de Cocula la noche del 26 y al 27 de septiembre del 2014, habrían colocado parte de sus restos en bolsas de plástico y las habrían arrojado al río San Juan, Cocula, Guerrero. Tal como señalamos en el comunicado de prensa del 7 de febrero del 2015, el equipo argentino de apoyo forense no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR mencionan haber recuperado el 29 de octubre de 2014 una de estas bolsas del río San Juan. El equipo de apoyo forense tampoco participó en el hallazgo del fragmento de hueso que la PGR indicó haber recuperado dentro de dicha bolsa, fragmento del cual se obtuvo una identificación positiva con los familiares del joven Alexander Mora Venancio por vía de ADN nuclear. El equipo de apoyo forense fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. La muestra que culminó en la identificación mencionada se distinguía por su tamaño mayor al resto y especialmente por estar muy poco alterada térmicamente. El equipo argentino de apoyo forense sí participó en la limpieza y análisis de estos restos. Los resultados presentados el día de ayer por la procuradora provienen de dos muestras recuperadas de esa misma bolsa. El equipo de apoyo forense ha solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de la bolsa de restos que, según indica la PGR, les fue entregado por buzos de la Marina sin que por el momento se nos entregara copia. B. Sobre el basurero de Cocula. Presencia de restos humanos en el basurero de Cocula no correspondientes a normalistas. El 7 de febrero del 2015, el equipo argentino de apoyo forense emitió un comunicado de prensa en donde mostraba una fotografía sobre una prótesis parcial o puente superior y otra prótesis parcial o puente inferior, ambas realizadas con el mismo material y con coincidencia en la oclusión o mordida, así como una raíz de diente en hueso de mandíbula que se inserta en la prótesis o puente parcial inferior, confirmando como consistente la relación entre todas las piezas mencionadas. El equipo argentino de apoyo forense entrevistó a cada una de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, solicitándoles información física, médica y dental de cada uno de ellos. Ninguno de los jóvenes normalistas tiene puentes o prótesis parciales dentarias, es decir, estas piezas confirman la presencia de restos humanos correspondientes al menos a un individuo que no pertenece a ninguno de los normalistas entre los restos recuperados del basurero de Cocula. Por lo tanto, estamos ante un caso abierto y no cerrado. Además, se suma a este contexto el hecho de que existen cerca de 300 denuncias de desapariciones ocurridas en los últimos 4 a 5 años en Iguala. El valor, entonces, del resultado obtenido sobre la muestra que podría pertenecer al joven Yoshibani Guerrero de la Cruz disminuye significativamente y solo puede ser considerada como una posibilidad. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un peritaje en incendios y dinámica de fuego descarta la versión presentada por la PGR a través de los inculpados hasta la fecha, sobre la posibilidad de una incineración de 43 cadáveres en el basurero de Cocula en las condiciones señaladas por los mismos. Por el momento, aún no se ha podido establecer que en el basurero de Cocula existan restos humanos que correspondan a los normalistas. Como se mencionó anteriormente, en los comunicados del 7 de diciembre de 2014 y del 7 de febrero del 2015, en opinión del equipo de apoyo, forense, por el momento no existen elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados según la PGR en el río San Juan. En síntesis, toda esta información coloca esta investigación en el marco de un caso abierto en donde restos de víctimas de distintos episodios de desaparición pueden encontrarse en los mismos lugares de depositación. Existen además serios interrogantes sobre el origen de las muestras analizadas. Por lo anteriormente mencionado, la coincidencia genética mitocondrial entre la muestra ósea número 16-29-10-2014 y la madre del joven Yosivani Guerrero de la Cruz no es considerada por el equipo de argentino de apoyo forense como un resultado identificatorio definitivo. Finalmente, es fundamental señalar que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en particular las dos familias sobre las que la PGR presentó resultados en conferencia de prensa tuvieron solo unos minutos para enterarse de lo que se iba a anunciar públicamente. El equipo argentino de apoyo forense, junto con los abogados del Centro PRO y Tlachi Nolan, quienes representan legalmente a los familiares de los 43 estudiantes, se reunieron anoche con las familias afectadas para poder explicarles los nuevos resultados del laboratorio de Innsbruck. El riesgo de filtraciones señalado como razón de la urgencia en la comunicación pública de resultados corre así el riesgo de acabar con el derecho de las víctimas a conocer los hechos sobre sus familiares desaparecidos con el debido tiempo y asistencia necesaria. El equipo argentino de apoyo forense solicita a la PGR que respete los compromisos asumidos en cuanto al trato a los familiares de los normalistas. Ninguna familia debería enterarse de este modo de noticias tan delicadas sobre el posible destino de su familiar desaparecido. Agradecemos la amplia difusión del presente. Este es el comunicado de prensa que los compañeros del equipo argentino de apoyo forense mediante el cual están respondiendo a la jugarreta del gobierno, que a una semana del cumplimiento de un año de los actos atroces en los que desaparecieron a nuestros compañeros, quieren deslindar responsabilidades y de una buena vez querer acallar con sus mentiras la voz y el clamor popular que exigimos y seguiremos exigiendo justicia para todos nuestros compañeros desaparecidos, no solo nuestros compañeros normalistas, sino toda la gente que sigue en esta misma situación de desaparición forzada y que suman miles dentro de los últimos años en nuestro país. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y tenemos igual información de algunos sucesos acontecidos este 15 de septiembre, esa fecha llena de patrioterismo y cada vez más vacía de contenido. Pues en esta ocasión ha sido el marco para la represión en diversas partes del país. Entre estos, pues, está esta información de que chocan normalistas de Tlaxcala con antimotines. Alumnas marchaban para mantener matrícula y recursos. La tarde del 15 de septiembre, normalistas de la Escuela Normal Rural, Licenciado Benito Juárez, en Panota, Tlaxcala, se manifestaron y bloquearon la carretera a San Martín Texmelucan. Al filo de las 14:30 horas fueron replegadas con gas lacrimógeno por la policía antimotines local. El objetivo de la marcha y bloqueos intermitentes cercanos al centro histórico de Tlaxcala era el establecimiento de un diálogo con el gobierno local para tratar de un pliego petitorio elaborado por las normalistas. La Normal Rural Benito Juárez está dedicada a formar estudiantes mujeres a quienes ofrece alojamiento y alimentación. Tras el enfrentamiento, no se ha confirmado la detención de ningún estudiante. Se realizó una audiencia a puerta cerrada con el director general de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, el doctor Tomás Munibe Osorno. Sin embargo, las peticiones de las normalistas fueron rechazadas. Destacan en el pliego petitorio mantener la matrícula de 342 alumnas, mantener el sistema de internado, el aumento al presupuesto destinado para las raciones y matrícula del 50% para alumnas originarias de Tlaxcala y 50% para las foráneas. Bueno, pues esta protesta que fue reprimida por la policía antimotines de Tlaxcala, pues fue precisamente el 15 de septiembre y pues es una muestra más de todo lo que tienen que enfrentar las normales rurales para subsistir. En ese mismo marco, pues fue que se han dado las protestas todos los años de la normal de Ayotzinapa y de las diversas normales que están en todo el país, en donde todos los años se lucha por mantener la matrícula, por mantener vivas estas escuelas formadoras de docentes. Y ese mismo día, en el grito, supuesto grito de la independencia, el cual es una verdadera farsa encabezada por el presidente Peña Nieto, pues en esta ceremonia repleta de acarreados y de gente pagada por parte del PRI en el Estado de México, pues un grupo de estudiantes, entre ellos Julio Marcel, de la UAM Azcapotzalco, pues se manifestaron desplegando unas playeras en donde se mostraba el mensaje de Peña asesino. No tardaron ni minutos en mostrar este mensaje, en cuanto los policías que estaban en el Zócalo capitalino, entre ellos el Estado Mayor Presidencial, pues se van contra este joven estudiante de la UAM Azcapotzalco, estudiante de Derecho, y lo detienen, lo golpean y lo van a aventar a la carretera que va a Lechería en el Estado de México. Y bueno, pues esto es la manera como los gobernantes celebran esa supuesta independencia, que no es más que una farsa, al igual que todas las acontecidas por este gobierno tirano. Bueno, y vamos a más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la opresión. Resistencia, resistencia, resistencia. Muy bien, ahora queremos compartirles una nota de los compañeros de Más de 131, quienes nos están informando respecto a la situación de los compañeros compañeros indígenas triquis, que se encuentran exigiendo los derechos, sus derechos al gobierno de Querétaro. Esta es una entrevista, ¿verdad? Al parecer que están y un reportaje que están reportando estos compañeros del colectivo Más de 131. Se preguntan ellos, ¿qué encuentra un indígena en otro territorio cuando sale de sus tierras por desplazamientos forzados, desposesión, conflictos internos, gentrificación, violencia e invasión por parte del Estado? La comunidad, y pues se responden, la comunidad indígena triqui o trique, proveniente del noroeste de Oaxaca, llegó a Querétaro hace 40 años aproximadamente, buscando una vida tranquila, alejada de las constantes violaciones, agresiones, intervenciones de grupos militares y parapolicíacos que en 77 recibía por parte del gobierno. En esta natural búsqueda por tener calidad de vida, las y los ahora Consejo de Ancianos, los sabios, encontraron en Querétaro un lugar idóneo para comercializar su artesanía. En el estado de Querétaro actualmente se encuentran aproximadamente 160 indígenas triquis. Y está conformado en una asociación, Trijistinujei, que tienen entre sus en su organización 14 puestos de venta en el centro histórico, un puesto de venta en el Cerro de las Campanas, y y en varios puntos más allá en el centro de Querétaro. Este, y este, dentro de las for, dentro de la este, de la vida interna de esta organización, la Asociación de Artesanos Triquis Tinujey, ellos este, se rigen mediante este, el respeto total hacia las propias reglas que establecen y ayudarse sin miramientos a todos y todos los triquis que pertenecen a su organización. La palabra con que pues, se nombran a sí mismos, Tinujey, significa hermandad, y este pues siempre lo, los pues esto los proyecta hacia una organización que se mantiene siempre unida. Este, pues la nota está reportando que el pasado 11 de septiembre los compañeros triquis llevaron a cabo una concentración afuera del Palacio de Gobierno, en donde pidieron con mantas y cartulinas el respeto a sus derechos constitucionales. Esto es porque este, debido a pesar de que cuentan con una minuta de acuerdos, esto es que tienen una relación con el gobierno del municipio de Querétaro, este, y como vemos es una constante con todos los gobiernos de este país, este, hay un incumplimiento de los acuerdos que se están llevando, y este, y no solo incumplen los acuerdos, sino que reprimen por medio de la discriminación pasiva. Es lo que menciona los compañeros de Más de 131. Este, entre comillas dice, o sea, es la voz de los compañeros triquis. Los días 17, 18 y 19 de agosto se nos castigaron nuestros 14 carros de venta en el centro histórico sin razón alguna. La única que se nos dio es que eran órdenes de arriba. Tomamos este castigo como un acto de discriminación y violación a nuestros derechos constitucionales, pues los carros castigados fueron únicamente los de indígenas triquis. Este, la situación con estos compañeros es que ellos, este, al tener esta sanción por parte del gobierno, ellos este, están entregando desde la semana pasada tres peticiones. Quieren una explicación por escrito de por qué les cancelaron sus puntos de venta. Este, requieren, también exigen el respeto y cumplimiento a la minuta de los acuerdos que ya habían firmado con los representantes del gobierno, y este, y están pidiendo los compañeros triquis también una indemnización al gobierno por las pérdidas económicas que han sufrido los compañeros durante estos tres días de castigo. Este, los compañeros en su propia voz dicen: tenemos en orden todos nuestros demás papeles, pagamos en tiempo, contamos con la credencialización, el uso del suelo, el cobro de luz, no pedimos más espacio, solo pedimos que se respete lo que ya se tiene firmado. Entonces, este, los compañeros de Más de 131 en esta nota están reflejando cómo no solo acá en la ciudad monstruo, en el Distrito Federal, se reprime y se quiere excluir de los centros históricos, de los centros este, de las capitales, donde confluye un montón de gentes, donde confluye un montón de mercancías, este, quieren excluir a estos grupos, este, seguro, y mostrando este, la cara este, de esta... la pues esta doble cara, ¿no?, del gobierno mexicano, que por un lado este festejamos nuestra independencia y en el discurso se reivindican nuestras raíces indígenas, pero que en los hechos a los compañeros que mantienen una relación comunitaria, que mantienen un idioma, que mantienen una forma de vivir específica y que seas y que pues los hemos hecho llamar comunidades indígenas, estos compañeros pues han este sistemáticamente desplazados y relegados no solo desde un inicio desde su lugar de origen, sino que una vez que están establecidos acá en las grandes ciudades, poco a poco son desplazados, este, humillados y despojados de su fuerza de lo que puedan generar con su propia fuerza de trabajo, ¿no? Este, esta es la nota que les quisimos compartir de los compañeros de Más de 131. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Así es, bueno, ahora ya para terminar nuestro bloque de información nacional, vamos pues con esta presentación de un fanzine denominado No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida, este fanzine recreado por los compas del Cráter Invertido, y pues es un fanzine colectivo a 30 años del sismo. Este será presentado el día de mañana en el Museo Tamayo. Y pues bueno, la cooperativa de artistas plásticos, el Cráter Invertido, recuerda los 30 años del sismo del 19 de septiembre con la presentación del fanzine colectivo No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida. Este nombre es la letra del compositor Rodrigo González, muerto durante el sismo de 1985. Los integrantes del Cráter Invertido efectuaron un taller en la sede de su cooperativa que consistió en técnicas como caminatas o sesiones de trabajo colaborativas, entre otras. En uno de los adelantos del fanzine del Cráter, difunde un texto que se titula Ciudad Composta. Ahí se reflejan tres etapas de la Ciudad de México, la cual ha pasado de la Ciudad del Sacrificio en 1520 a la Ciudad del Terremoto en 1985, hasta llegar a la Ciudad Composta del 2015. ¿Es acaso esta una ciudad fértil? ¿Qué podría crecer en esta ciudad monstruo?, inquiere el fanzine. El taller que se impartió de forma gratuita por los socios del Cráter fue coordinado por Hazel Holguín, quien describió las técnicas plásticas como materia sensible y como herramientas para explorar en los escombros de nuestras memorias. A decir de Hazel, durante el trabajo de elaboración del fanzine, el profeta del nopal estuvo presente en todo momento. El antecedente directo de esta publicación es Septiembre, Zona de Desastre, elaborada de forma colaborativa por Fabricio Mejía, Madrid, y el monero José Hernández, que salió el año pasado. Y pues bueno, esta es la información de pues esta próxima presentación. A ver si pueden acudir el día de mañana a esta presentación. No dice la hora, pero bueno, esperamos caerle al Cráter y descubrir pues este fanzine que pues parece muy muy interesante, pues en conmemoración, ¿no?, de estos próximos 30 años, bueno, estos 30 años del terremoto fatídico que pues tuvo un alto grado en la escala de Richter, esta escala que pues es en donde se sitúa pues el movimiento telúrico para determinar qué tan fuerte pues es el movimiento de las placas tectónicas. Y pues bueno, esta información es de los compas de la Cooperacha, información cooperativa fresca y solidaria. Y pues bueno, la información, este fue nuestro bloque de información nacional. Vamos ahora a escuchar, ahora sí, a La Molina No Voy Más, esta canción de Víctor Jara, pues recordando que pues también ya fue aniquilado hace ya unos años allá en Chile. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos con nuestro siguiente bloque informativo, que pues es la columna número 2. Fueron esclavos sin su voluntad. sota, a la Molina no voy más, porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesar. Anda, borriquito, anda. Es demonio de borrico que no quiere caminar. Por culpa de este borrico, el patrón me va a azotar. Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el poco cope y el mucho trabajo, hasta que del cielo vino Pacoito, Don Ramón Castilla, Santa Libertad. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesar. A la Molina no voy más, porque echan azote sin cesar. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, y ahora vamos con esta segunda columna, esta columna caminera, ya para ir terminando este sesión del noticiero de los medios libres. Bueno, pues aquí vamos a abordar un poco sobre el Consejo Popular Municipal que se está creando allá en la ciudad de Tixla, Guerrero. Ahora recordemos que en estas fechas desbordadas de patrioterismo, pues no está de más decir que sí se está construyendo a lo largo del país diversas experiencias de una organización diferente. Y entre estas pues está este esfuerzo iniciado por los padres de los normalistas de Ayotzinapa, de la normal rural, por impulsar consejos populares municipales en diversas partes de Guerrero. A la fecha pues es el Consejo Popular de Tixla el único que ha logrado boicotear las elecciones en el estado, en el municipio fue el único en donde se anularon las elecciones, y por lo tanto pues hay un esto que dicen un vacío de poder. Sin embargo, pues el pueblo se está organizando, está nombrando sus autoridades y es necesario retomar y darle cobertura a estos procesos. Este es un manifiesto que el Consejo Popular Municipal de Tixla emitió hace unos días. En este manifiesto ellos dicen: defendemos nuestro derecho a elegir a nuestro Consejo Municipal Popular. La ley nos asiste. No claudicamos en esta lucha. Ya falta poco. Amparados en el artículo 39 constitucional, este nos dice que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Por eso tenemos el derecho de modificar nuestra forma de gobierno. Hoy exigimos a nuestros diputados que respeten la ley y nos permitan elegir a nuestros representantes. Por ello, cansados de todos los atropellos e injusticias sociales que hemos vivido, desde que somos gobernados por partidos políticos, decidimos alzar la voz y hacer valer el artículo 39, que señala que la soberanía nacional reside en el pueblo, pero la ilusión se diluye al ver cómo la Constitución delega esa soberanía popular en los partidos políticos y en las elecciones, que son costosas y deficientes. Esta soberanía nacional es esencial y de origen radica en nosotros, el pueblo. La cedimos o encargamos de forma derivada en instituciones y servidores públicos, que hace tiempo dejaron de representarnos. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El poder nació en nosotros. El pueblo se ejerce y se ejerce para nuestro beneficio, el de todos. Sí, así debe ser. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que el poder público se arrebatara al pueblo y se convirtiera en un arma para mantener un esquema de riqueza y privilegios concentrados en una minoría? Hoy vemos una enorme desigualdad, una pobreza incontenible, un enorme rezago educativo y una inseguridad alarmante. ¿Cómo creer que el poder nace en nosotros y se instituye en nuestro beneficio si la opulencia con la que viven los gobernantes contrasta con la lacerante miseria de los gobernados? ¿Cómo creer que el poder es nuestro si la justicia se administra discrecionalmente y mientras excluye de responsabilidad, dando impunidad a los que detentan el poder, deja al pueblo, a nosotros, en estado de defensión frente a las detenciones ilegales, represión y flagrantes violaciones a los derechos humanos? En el artículo 41 de la Constitución se explica que la soberanía del pueblo se ejerce por los poderes de la Unión, federales o estatales, es decir, por los diputados, senadores, los jueces, los gobernantes, el presidente y su gabinete, haciendo a un lado la voluntad popular. El artículo 39 recobra sentido cuando miles y miles de personas salimos a las calles para exigir la reacción justa e inteligente de quienes nos representan, cuando sentimos que ese poder de nosotros y no sabemos soberanos aunque nos repriman. El artículo 39 tiene su propia vida, la mía, la tuya y la de millones de mexicanos y la de los 43 estudiantes desaparecidos por el poder que nosotros mismos otorgamos al Estado. Por eso la importancia de que nos organicemos como pueblo y lancemos un llamado a los políticos. Estamos cansados de la forma en que nos han gobernado. Luchemos juntos contra el sistema político que solo enriquece a unos cuantos y devolvamos el poder al pueblo. Bueno, este es el manifiesto dado a conocer por el Consejo Popular Municipal, constituido hace algunas semanas ya, nombrados en las asambleas todos estos concejales, quienes son Pedro Santos Bartolo del Troncón, quien fue electo como concejal mayor, Antonia Jaimes García, concejal de la colonia Niños Héroes, Marco Damián Axochoco Iglesias de la comunidad de Acatempa, Félix Adalberto de la colonia El Zapote, Domitilio Flores de la comunidad de La Estancada, Marcelino Tizapa del barrio del Fortín, María Inés Abraham Gaspar, quien es tía de uno de los normalistas desaparecidos, nombrada concejal del barrio La Villa, Florencio Sandoval del barrio El Camposanto, María de los Ángeles Cantor del Mercado, Herminio de la Cruz Hernández de la comunidad de Los Terreros. Y los compromisos de este consejo son apoyar al movimiento que encabezan los padres de los 43 normalistas desaparecidos hasta que aparezcan. Existirá la revocación de mandato en caso de que se incumpla en los compromisos hechos con la Asamblea General. Se evaluará periódicamente el Cabildo Municipal. Se tendrán que rendir cuentas a la población mediante audiencias. Se reducirán los salarios del Cabildo Municipal y se abrirá un fideicomiso con el salario donado por el Cabildo para apoyar con 43 becas estudiantiles y rehabilitar espacios públicos y obras, entre otras cosas. Se informó que los planes y proyectos para el presupuesto del municipio surgirán directamente de las asambleas a través de sus concejales, como enlaces de las colonias, barrios, comunidades y organizaciones sociales, con el fin de manejar equitativa y prioritariamente los recursos emanados de los impuestos, partidas presupuestales, estatales y federales. Y bueno, pues ahí está esta nueva forma de gobierno, algo muy parecido a las autonomías que se buscan en Cherán y en las comunidades zapatistas, aquí con condiciones diferentes y surgidas en la lucha social por la presentación con vida de los normalistas. Pues ahora vamos a escuchar las palabras del concejal Marcelino Dionisio, uno de los concejales nombrados para este Consejo Popular Municipal. Soy vecino del barrio del Fortín, de esta histórica ciudad. Los Consejos Populares Municipales es una organización que nace por una necesidad de que el pueblo ya no aguanta, ya no acepta este tipo de gobierno que actualmente tenemos, ya que en lugar de que la ciudadanía tenga lo necesario. Cada vez vemos que no se cumplen esas promesas que en un momento dado, cuando están en campaña, le hacen al pueblo. Entonces el pueblo, más que nada, ya está cansado de todas estas promesas y que nunca se cumplen. A raíz de eso, el pueblo se organiza y en una asamblea popular municipal busca la manera de que esto cambie para bien de todos. Eso da como consiguiente de que tratemos de formar un consejo popular, un consejo del pueblo, un consejo que venga a regir los destinos del municipio, donde los dineros, vamos a decirlo así, del pueblo, sean para el pueblo y no para unos cuantos. Porque hemos visto con tristeza que gobiernos van, gobiernos vienen, y los problemas, como quiera, aquí en el municipio han prevalecido. Y muchos problemas que no solo afectan en lo económico, sino que también afectan en la salud del pueblo. Porque tenemos varios problemas, entre ellos podía mencionar el drenaje aquí en la ciudad de Tixla. No puede solucionarse hasta la fecha. ¿Por qué? Porque nos dicen los gobiernos que no es posible tener un drenaje como debe de ser, porque las aguas negras no tienen salida. Pero nosotros pensamos que si le buscamos alguna forma, alguna manera de que esto se solucione, pensamos que sí hay una solución, y que esa solución pues no la han hecho posible. ¿Por qué? Porque el dinero que destina el gobierno federal pues desgraciadamente va desapareciendo. Entonces por eso se hace necesario formar este tipo de consejo, para que el dinero que llega al municipio se transparente, que no se quede en algunas manos, y que ese dinero sea más equitativo en su repartición. Entonces nosotros como ciudadanos pensamos que lo más conveniente pues es eso, de que el gobierno sea tomado por un consejo, ya que ahí todos tendríamos voz y voto, las comunidades, los barrios y las colonias de esta ciudad, de este municipio de Tixla. Entonces por eso es que nosotros, esa es la idea de crear un consejo popular municipal. ¿Podría explicarnos cómo son electos los concejales? Bueno, los concejales, de acuerdo a una convocatoria que es lanzada en cada uno. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, dentro de las convocatorias e invitaciones que tenemos agendadas, pues están unas agendadas dentro de las acciones globales por Ayotzinapa. El 18 de septiembre, el día de hoy, en Bolonia, Italia, lecturas de la antología mexicana Los 43 poetas por Ayotzinapa por Lucía Cupertino, presentación de la situación de la violencia en México, y Ayotzinapa por Fabricio Lorús, autor de Narcoguerra, crónicas del México, de los cárteles de la droga. El 19 de septiembre, jornadas en Madrid, en Bélgica. El 23 de septiembre, ayuno 43 por 43, desde el 23 de septiembre a las 19 horas hasta el día 26, a las 14 horas estarán en el Zócalo de la Ciudad de México, familiares y gente solidaria. Ayotzinapa, un año después, seminario en la Universidad de Gotemburgo a las 18 horas, velada solidaria. Los colectivos de Cambuche y Ayotzinapa Toulouse los invitan a una velada solidaria a las 18 horas de en Leangar Metro Arens. 25 de septiembre, la vigilia en la Embajada Mexicana en Madrid, actos culturales en Marsella, Francia, en Berlín a un año. Jornada doble de memoria y discusión por el aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Proyección, habrá una fiesta musical, rodadas desde las 17 horas y continúa hasta el 26 de septiembre. 26 de septiembre, Día de la Indignación. Marcha en la Ciudad de México, de Los Pinos al Zócalo, 12 horas. Marcha nocturna en Querétaro, Plaza de la Corregidora, 19 horas. Concentración en Madrid, de las 12 horas a las 16:30 horas, Plaza del Museo Reina Sofía. Mitote por Ayotzinapa, a un año no los olvidamos. Integrantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Ayotzinapa no se olvida en Lima, Perú. No tenemos fuerza para rendirnos en Monterrey. Hip Hop a las calles. El Consejo Autónomo de Hip Hop convoca a todo el movimiento a movilizarse en contingente a las 10 horas en la Burra Blanca, Regina 88, Centro Histórico, Ciudad de México. Todos somos ellos. En Castellón, Valencia. Buscamos al 43 y encontramos asientos. Marcha desde la Placita Olvera hasta el Consulado Mexicano, 14 horas, Los Ángeles, California. Proyección por Ayotzinapa, de las 19 a las 22 horas, música, películas y debate. En Ducrey y Gimbertel, Valenquistkamp, número 32 en Hamburgo. Düsseldorf con Ayotzinapa a las 14 horas de Samstag. Si nos olvidas, ellos ganan. Mesa de información en Frankfurt, París, la comunidad solidaria con México en lucha convoca a una marcha y velada en conmemoración. Obra teatral Desaparecidos 43, espectáculo protesta en Istabli, Vaganti, Campaña, Teatro Donne Mascagli, esto es en Florencia, Italia, Múnich, Alemania, Ayotzinapa un año después, Ayotzi Lives por los 43 más los 25 desaparecidos de México en Kansas City. Se unen a un festival musical a las 16 horas, Backhand Farm, esto es en Kansas City. Los Ángeles, California, colectivos darán una conferencia de prensa y posteriormente una vigilia en el Consulado Mexicano a las 17 horas. Nueva York, protesta en el Consulado Mexicano a las 16 horas. Y pues bueno, esta información está recabada gracias a los compas de arroba Eurocaravana 23, arroba 43 Global y Desinformémonos. Bueno, igual está esta invitación a la inauguración de un espacio cultural. El Centro Cultural La Atómica realizará su inauguración este próximo sábado 19 de septiembre. Habrá proyecciones, música, baile y más. Habrá bandas invitadas. Este espacio, La Atómica, fue una pulquería que se localizaba en el actual espacio del Centro Cultural. Como parte del trabajo de la memoria del barrio, se decidió recuperar el nombre. Es cerca del metro normal, dirección Tasqueña, Lago Como, número 89, esquina Ferrocarril de Cuernavaca, colonia Anáhuac. Y bueno, esto es el sábado 19 a partir de las 5 de la tarde en este Centro Cultural La Atómica. Y también está esta invitación por parte de Marabunta, un ciclo de presentaciones de libros, violencia política y memoria en América Latina, el 18 de septiembre al 19 de octubre, invita Marabunta al ciclo de presentaciones de libros en torno a la violencia, memoria y política en América Latina, del 28 de agosto, 4 y 18 de septiembre, 3 y 17 de octubre del 2015 a las 16 horas. Las sesiones se trabajarán como conversatorios con la presencia de los autores de cada uno de los libros. Y bueno, para más información está este evento creado en Facebook que se llama Violencia Política y Memoria en América Latina. Bueno, y con esto cerramos, nos despedimos de esta emisión de su noticiero Noticias de Abajo. las noticias de los medios libres. Y desde la Ciudad Monstruo les deseamos buen fin de semana y preparándonos para el año de lucha y en conmemoración por la búsqueda de nuestros compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.